pasos acercando, ve la puerta abrir. Media luz color carne, sábanas de azul, cortinas de seda y finalmente. Y solo en mí.